Hey, estos motherfuckers de ti no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Ahí tienes pa' que sienta lo que cantar en un mic. Hey, estos motherfuckers de esta no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. Yeah, toma mamón, no aceptas crítica, no sea bocón. Yo le meto cabrón, en esto de la guerra no soy número 2. Me inspiro en mi rima, en tu boca pongo brida. Si tú te tiras yo me guillo equila. Sopa no sea mamón, si lo cogiste a pecho aquí traigo mi shotgun. Esto no es un juego y menos cuando te tiras al duelo. Yo no hago show, por eso los exploto de un blow. A que no voy con él diciendo que tienen flow. Les doy un... con mi cañón no soy fácil de parar. La próxima vez mira bien a quién le vas a tirar. No guías que yo elito te apunto otra vez y te vuelvo a asesinar. Hey, estos motherfuckers de esta no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. Hey, estos motherfuckers de esta no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. No me gusta tu estilo, no te pensaba tirar, pero te metiste en mi camino. Yo no tiro puya, yo tiro con nombre. Yo sí soy hombre, no un pendejo que se esconde. No es dándole promo, aplastándolo, dándole latigazo por el lomo. Pendejo ni que palomo, como mama cuando canto. El yento el gangsta, el cabrón en vez de fumar se lleva un litro de semen pa' tragar. Tú no cantas nada, tienes como 5 bichos en la garganta. Jodí a tragar. Somos de fuckers, no jodas más. Soca bicho, mira a ver si por esta canción respeta. Yo pongo mando y letra. Tú lo que haces es plantarte y abrir las guaretas. Pa' que yo elito te las fumo y te las trepa el teta. Tú pediste más que lírica, pediste una canción. Y esto tú no me llegas yendo cabrón. So fuck off. Medio pocillo pa' que sientas el blow. Un fucking beat que se sienta el hip hop. No un bicho atragantado que no se entiende un cojón. Hey, estos motherfuckers de esta no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. Hey, estos motherfuckers de esta no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que de esta no sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides un MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. Para de aplastarte, te sigo humillando. Dime, yento, sientes cuando te estoy hablando. Después no llores de por qué te tiré. Usted no sabe tres carajos de lo que va a hacer. Si tiras por favor, deja el sem pa' otro día. No quiero escuchar gálgaras de esperma corría. Fuck you, cabrón, platino un asesino. Platino un asesino. Y es como voy aprendiendo. Yento, motherfucker, tú estás no sales vivo. Eres muy bocón y no cantas un cojón. Coge esa rima y dale reciclaje, que esta no sales de mi encaje. No sales de mi encaje. No aguantas una crítica y pides MP3. Aquí tienes pa' que sienta lo que es cantar en un mic. Yento, motherfucker. No sale vivo. Thank you.